penacho. Pienso dos leona chaplana, ceiba y el río. Llevo el sol como abrigo, mi la historia, mis nombres. Taíno viven los hombres en cada tambor que suena. Borique nunca es en la ajena. Late fuerte el corazón con sangre de rebelión y alma que nunca frena. Con el batey encendido, baila fuerte, la memoria la cabana y la victoria resurgen del fuego herido. Aritos, el tiempo oído, maracas y caracoles, los ancestros son faroles que nos guían el camino, que se escuche el taíno entre jíbaros y soles. ¡Hey! Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas, y diera de magia, de lucha y de letras. ¡Hey! Mis raíces son mi bandera, y seré de los taínos hasta la nueva era. Somos tambor, somos canción, orgullo que suena en cada rincón. Somos el grito de la nación, boricua en vida en mi corazón. Yeah. De Chucayeque al caserío, la historia vive y yo la bendigo. Tengo la piel de mis ancestros con fuego en la voz y mirada de siglo. Soy del campo y la esquina, del tambor que nunca termina. Taíno vive en la cima de cada canción que iluminan. Con el mapeño que el Chucayeque al caserío, la historia vive y yo la bendigo. Tengo la piel de mis ancestros con fuego en la voz y mirada de siglo. Soy del campo y la esquina, del tambor que nunca termina. Taíno vive en la cima de cada canción que iluminan. Ponemos fuego con Racing Soft, tu piel tiene el mar Caribe. Tus ojos son sol y raíz, y cada paso que tú das, y cada paso que tú das es historia que vuelve a vivir. Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas. Y somos guerreros, poesía y fuerza. Del taíno nace la estrella, de que la bandera nunca se aleja. Somos tambor, somos canción, orgullo que suena en cada rincón. Somos el grito de la nación, boricua vive en mi corazón. Mi isla no fue vendida, nació libre entre huracanes. De taínos vienen planes que resisten toda herida. La memoria está encendida como fuego en el fogón. Puerto Rico es mi razón, mi tambor y mi bandera. Canta el alma donde quiera, boricua de corazón. Would you like a visual and cover to match the song's feel? I can also create a beat structure breakdown. If you wanna produce it, let me know.